8 de la mañana, 11 minutos en todo el país. Martes y jueves recibimos a Juan Cachero en esta mesa de trabajo para hablar de tenis, para informarnos de toda la actividad en el ámbito local y regional y también lo que pasa en el mundo. Juan, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, para vos y para la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, me alegro. Trabajando un poco, como usted. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, no hay más remedio. Tal cual. Comience. Bueno, cómo no. Se jugó el pasado fin de semana un torneo de singles abierto para las categorías libres que tuvo lugar en las canchas del Club San Martín de Sierras Bayas. El certamen fue organizado por la subcomisión de tenis de dicha entidad junto a los profesores José Armendano y Marcelo Garizoain. La categorización se realizó de la siguiente manera: A para jugadores de segunda e intermedia, B para quienes lo hacen en tercera y cuarta, y C para quienes juegan en quinta y jugadores principiantes. En la categoría A, Cristian Canes se coronó campeón venciendo en la final a Gabriel Furlan por un doble 6-2. En semifinales, Canes derrotó a Juan Pablo Villeres por 6-4 y 7-6. Pero vio Villeres. ¿Vio? Sí, Villeres. No me digas. ¿Te gusta también Villeres? No sabe lo que es. No me digas. Él es vicioso del ranking. Él termina el torneo, Juan, tenés los rankings ya, es impresionante. No lo puedo creer. Sí. No lo puedo creer. Bueno, repito, en semifinales, Cristian Canes periodista. Derrotó a Juan Pablo Villeres. Periodista, abogado, buen tipo y... Y martillero. Y martillero también. Sí. Y tenista. Es completísimo. Qué currículum, Tele. Bueno, nuevamente, en semifinales, Cristian Canes derrotó a Juan Pablo Villeres por 6-4 y 7-6 y Gabriel Furlan a Nelson Cervantes por 6-4 y 6-3. Ricardo Wagner fue el campeón de la categoría B. Derrotó en la final a Ariel Gallastegui por 6-2, 2-6 y 7-5. En semifinales, Wagner derrotó a Fabricio Rodríguez por 6-3 y 7-5, mientras que Gallastegui se deshizo de Ricardo Viera por 6-1 y 6-0. En la categoría C, Franco Mazón venció en la final a Jorge Guayán por 7-6 y 7-5. Previamente, en semifinales, Mazón derrotó a Damián Curra por 3-6, 6-3 y 7-6, mientras que Guayán avanzó a la final por no presentación de su rival, Lucas Urlézaga. También debido a la intensa lluvia de la jornada del viernes pasado, que provocó que las canchas no estén en condiciones para el sábado, el grupo de profesores de Olavarría decidió suspender el circuito de singles para menores que se iba a disputar en todos los clubes locales. La fecha del mismo será reprogramada seguramente para el mes de octubre. También comenzará este miércoles un torneo nacional de grado 2 que tendrá lugar en las canchas de los clubes Racing y Estudiantes de nuestra ciudad. El mismo es organizado por la Federación de Tenis del Centro y se jugará en las categorías damas 12, 14 y 16 años y varones 12, 14 y 16 años, tanto en singles como en dobles. Los jugadores de la categoría varones 16, que por ranking no ingresaron al cuadro principal del certamen, que comenzará el jueves, deberán disputar la clasificación al mismo desde mañana a la mañana. El resto de las categorías jugarán el jueves directamente y en la edición de ese día confirmaremos sus respectivos horarios. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la Copa Davis, esta alegría que nos dio el equipo argentino del domingo, ya que se clasificó finalista por cuarta vez en la historia e intentará cortar el maleficio. Será como visitante ante España tras vencer a Serbia por el retiro de Djokovic en el cuarto punto, cuando Del Potro ganaba por 7-6 y 3-0. Argentina cerró el match disputado en el Belgrado Arena por 3-2, ya que Janko Tipsarevic derrotó a Juan Mónaco por 6-2 y retiro, y enfrentará como visitante a España en la final de la Davis entre el 2 y el 4 de diciembre. Las victorias del viernes de David Nalbandian frente a Víctor Troicki y de Del Potro ante Tipsarevic fueron fundamentales para forzar la presencia en la última jornada de Djokovic, con dolores musculares en su espalda y costillas. Las cosas no les resultaron sencillas a Djokovic, que peleó no solo con los constantes dolores, sino contra un Del Potro parejo e inspiradísimo. Luego de unos segundos en el suelo, Djokovic pudo levantarse con la ayuda de integrantes de su equipo y decidió no continuar su partido. Esto le dio automáticamente la clasificación a la final de la Copa Davis al equipo argentino. Ahora será tiempo de revancha para el elenco argentino, pero sobre todo para Del Potro y Nalbandian, únicos sobrevivientes de aquel equipo de 2008 que cayó en el polideportivo Islas Malvinas. Bien, bueno, España cómo irá, no se sabe. ¿La formación del equipo? Sí. Y seguramente Nadal va a estar a la cabeza, va a estar Fernando Verdasco y Feliciano López también en el equipo, y un cuarto singlista, pero no muy... por ahí a David Ferrer. ¿Qué fecha dijiste? 2 y 4 de diciembre. 2 y 4 de diciembre. Entre el 2 y 4. Bueno. En Valencia. Podríamos poner algo en el agua, Nadal. Sí. Sí, seguramente. Yo el otro día estaba pensando, como somos los argentinos, vamos a empezar, que se lesione Nadal, así tenemos más chance, como pasó en el 2008 y así no fue. Sí. Bueno, gracias, Juan. Bueno, Jorge, hasta el jueves. Que tengas un buen día de la primavera. Gracias. Gracias. Muy amable. Pero en realidad la primavera se ha corrido, ¿sabían ustedes? ¿Por? Comienza el 23 la primavera. Ajá. Obviamente, el 21 de septiembre vamos a festejar todos, pero el día de comienzo de la primavera, este año es el 23. Mire, no sabía. Después le voy a averiguar la hora. Bueno. ¿A qué hora comienza? ¿Cómo no? Bueno, seguimos, dale.